Sí, bueno, este proyecto surge en charlas con la gente de Aviadi, que en realidad es la gente, que son ellos quienes vienen llevando este reclamo adelante ya desde agosto del 2018. Ellos vienen realizando distintos tipos de reclamo ante todos los organismos, ¿no? Hasta la Defensoría del Pueblo, porque hoy el IPROS no quiere incorporar, ¿no?, el sistema flash de monitorización de glucosa al plan del IPROS. Que esto no, bueno, nos explicaba Nicolás Arce y la gente de Aviadi, que no tiene ni siquiera algo que es más costoso, ¿no? Porque hoy, si tenemos en cuenta los mecanismos que se utilizan, los artefactos, bueno, para la medición también del azúcar en sangre y todo lo que se utiliza, también tiene un costo. Claro. Y esto sería, no solamente que no incurriría en un gasto mucho mayor, sino que facilitaría muchísimo a los pacientes, ¿no?, que sufren de diabetes, porque no tendrían que estar pinchándose el dedo constantemente con lo que esto significa, sino que esto, bueno, es un aparatito que uno se pone en el brazo como un chip, y con el aparatito ese que va llevando, que es como un celular, algo pequeño, mira, se va midiendo permanentemente el nivel de azúcar, y esto no produce que aquellas personas tengan que andar pinchándose todo el día los dedos a cada momento, con lo que ello implica. Así que bueno, esperemos que, bueno, estamos realizando una comunicación al IPROS para que esto se incorpore al plan de diabetes vigente en la provincia, y que todos aquellos que padecen diabetes puedan tener este sistema, y no solamente aquellos que hoy tienen el dinero para comprarlo. Además, esto, bueno, generalmente es en dólares, así que es más costoso para y más difícil para aquellos que por ahí no tienen el dinero suficiente para comprarlo. Entonces me parece que la obra social debe proveer de que todos aquellos que utilizamos esta obra social y que aportamos a la misma, tengamos acceso a esto, que nos mejoraría sin duda la salud de los pacientes con diabetes, sobre todo el día a día. Uh-huh. Esta, la equidad y la igualdad, es lo que tiene que promover, y más siendo una obra social del Estado, por lo que me parece que esperemos que se implemente rápidamente, y vamos a acompañar a Viadi en este reclamo. Uh-huh. Es una comunicación, pero bueno, va a... Es algo fácil de hacer, digo, se tendría que resolver fácilmente. Sí, se tendría que resolver, incorporar este sistema, este aparatito de monitorización, para que sea tenido, usado por todos los pacientes de diabetes que son usuarios del servicio de IPRO, ¿no?, de la obra social del Estado. Así que me parece que es importante que se la contemple. Desde Aviadi se han presentado distintas notas, distintos informes, distintos Mira. Presupuestos, ¿no? Vienen trabajando desde hace un montón y han hecho diferentes reclamos y presentaciones al IPROS, que bueno, esperemos que sean escuchadas y que sea incorporado prontamente esto para mejorarle la calidad de vida uh-huh. a aquellos que enfermos que padecen esta enfermedad silenciosa que es la diabetes. Bueno, le consulto por otro tema, no va a entrar en la sesión de mañana, pero sí está trabajando y bueno, de hecho lo ha presentado la posibilidad de modificar la regulación de las concesiones gastronómicas. Coméntenos cómo surge esta iniciativa, nos imaginamos a partir de una preocupación, ¿no? Que hay. Sí, bueno, esto surge también en charlas que hemos tenido con el Poder Ejecutivo, bueno, y hemos visto, bueno, desde el Consejo también hemos observado y hemos seguido todo el proceso de las distintas renovaciones de concesiones que se han ido dando. Uh-huh. Y que fueron problemáticas, exactamente. Bueno, y charlando y viendo cuáles fueron los puntos centrales donde hubo problemas, es que surgió esta iniciativa de presentar un proyecto de ordenanza que sea general para todos las diferentes prestaciones que da el municipio, las diferentes uh-huh. concesiones que tiene el municipio. Así que lo que buscamos es que estos vacíos que hoy tenemos legales se cubran y que no sigan sucediendo estos inconvenientes, ¿no? Estamos presentando modificaciones que sean generales para todos, que tienen que ver con la actualización del canon constantemente, que hoy no se actualiza, con el prohibir los subalquileres de las concesiones. Nosotros entendemos que si hay una persona que se presenta para participar de una concesión es porque quiere presentar porque quiere prestar un servicio, porque presenta un proyecto con una idea para llevar adelante ese servicio, ¿no? Con todos los requisitos que se requiere, y después que lo subalquile una persona que no presentó ningún proyecto, que el municipio no sabe qué hace, que no lo puede controlar de la misma manera porque el requerimiento legal recae sobre la primera persona, me parece que no corresponde. Entonces esto lo estamos prohibiendo directamente porque hay un vacío legal en este sentido. El tema de los vínculos entre los concesionarios, entre los diferentes prestadores, también esto es algo que prohibimos, que no pueden tener ningún vínculo de familiaridad ni consanguíneo, uh-huh. para que sea más equitativo y más abierta la participación y no sean un miembro de una misma familia que tengan dos o tres concesiones, me parece que debe ser, no son muchos los espacios que tiene el municipio y debe ser más abierto y dar más participación a todos. El tema de las, bueno, de las que no deben ser deudores municipales ni llamado un convenio de pago, sino que deben de estar al día, no tener ninguna denuncia por parte del municipio de ningún tipo, ninguna situación legal. Y tiene que ver con esto, con resguardar también lo que son los bienes que son de todos, porque las concesiones son espacios que son de todos los vecinos de Viedma. Nosotros sufrimos, bueno, el hecho que se rompió, cuando se rompió y se hizo lo que se hizo en la concesión de Salifuego, eso es algo que pagamos todos los vecinos de Viedma, ¿no? Es un daño que se nos hizo a todos los vecinos de Viedma, entonces estas cosas no pueden seguir sucediendo. Y es por eso que también planteamos esta rigidez en cuanto a las normas, lo que tiene que ver con el balneario El Cóndor, también que todos los prestadores tengan que prestar servicio durante todos los fines de semana del año, para también incentivar este tipo del turismo en El Cóndor y que sea una prestación, y que si viene alguien a pasar un fin de semana cualquiera en el año El Cóndor, si queremos promover que no sean solamente los dos meses, pueda tener ofertas para poder ir a comer, a cenar o demás, o que también pueda hacer un plan de algún vecino de Viedma si puede ir a comer al Cóndor, pero para esto debemos garantizar que todos los prestadores abran sus puertas los fines de semana. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.